Quiero que cuando el sol salga, tú te encuentres en mi cama, para que queme tu cuerpo y el mío a la vez. Quiero que caiga la lluvia, una tarde gris, y cuando tú sientas frío, darte mi calor. Y que la lluvia no pare, y que las horas sean largas, para compartir con Radio Acupé, la mejor música para usted. Hermanito, ¿pa' dónde vas? Guayacán. Sospecha que en su ausencia la traicionan. Eso no importa si buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Amenazarán los médicos, puestos debajo de sus gafas tan grandes. ¿Cuántas veces tú me habías perdonado? ¿Cuánto amor entre tú y yo se ha derrochado? Ya lo ves, hoy estamos separados. Yo te juro, mi vida mucho duele. El romper con un ser tan bien amado. Tonto fui, pero estoy arrepentido. Ay, ay, amor, yo salí perjudicado. Aunque entiendo por qué estás enojada. En otros tiempos ya me hubieras perdonado. Si otro amor ya te tiene ilusionada, debes decirme francamente la verdad. Ay, amor, si es que hubo doble traición, sigue adelante, no te importe mi dolor. Ay, ay, amor, te suplico por favor, nos perdonemos y vendrá un tiempo mejor. Yeah. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. tráfico pesado, aunque quiero ir más ligero, te lo juro, no se puede correr más. Siempre llego tan cansado, tu maternidad aumentó, te cansaste de esperarme en el sillón y camino con sigilo. Sueño yo vigilo, te acaricio el bajo vientre con amor. Te curo el cuerpo, todo tu cuerpo. Soy siempre torpe y te despierto. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tributando Amazonia, todo es relativo, nada es absoluto. Guayacán entre la escena, una hora parece un minuto. Feliz nos sentimos cantando, con música linda vibrando. Sonría, sonría, nuestra música es toda alegría. Sonría, sonría, nuestra música es toda alegría. Cuando empezamos no queremos terminar. Tío, ya, con cariño sincero y categoría. Cuando empezamos no queremos terminar, como los niños que juegan su ronda sin miedo, sonriendo sin preocupación. Damos lo que bien hemos aprendido y viene del fondo de nuestro corazón. Suerte, como indio guerrero me gusta danzar, viva el amor, la fortuna, casa. Don't beg.